Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Por Radionauta, 106.3. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo andás? Bien. Acá en el programa número 29. 29, ya casi llegamos al 30, ¿eh? Ya, sí. Ya estamos por cambiar a la decena. Sí. Bueno, y arrancando esta semana, con este fin de semana largo. Y bueno, con notas... ¿Qué hacen a la actualidad? ¿Qué hacen a la actualidad? Sí. Sí, hace poquitos días se conoció el fallo de la condena de Julio De Vido, uno de los responsables de la tragedia de 11, que fue en febrero del 2012. Claro, el 10 de octubre, la tragedia del que sucedió el 22 de febrero del 2012. 6 años después. Sí, que provocó 51 muertos. Y que ya esta es el segundo juicio, ¿sí? Conocido como 11-2. El 29 de diciembre del 2015 fue el primero, ¿sí? Donde ya hubo varias condenas, como la de Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Claudio Sirigliano, que ya habían tenido condenas. Y bueno, y ahora le tocó a Julio De Vido. Que bueno, este segundo juicio se abrió a partir de este primero. Pero bueno, para tener más detalles y cómo fue la lucha y cómo se llegó a esta instancia, a este logro, ¿no? De tener esta condena, vamos a estar hablando con Paolo Menghini. Sí, que es el padre de Lucas, una de las víctimas fatales del accidente. Exacto. Así que bueno, vamos a hablar con él y nos va a contar un poco toda la lucha de este grupo de familiares que... Bueno, ¿no? Que creo que el mensaje es que se puede, ¿no? No vamos a decir el eslogan de Cambiemos, no, sí favor. Se puede, ¿no? No, para nada. Para nada. Pero sí es factible la unión, la lucha, el esfuerzo, el perseverar ante un montón de inconvenientes para llegar a esta instancia. Sí. Y por otro lado, bueno, este fin de semana en Trelew se hizo el 33, ¿no? 33º. 33º Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, que bueno, reunió 60.000 mujeres aproximadamente. Hay fotos, la verdad, que se ve el día de la marcha, ¿no? Se ve claramente como la columna impresionante, impresiona más sobre todo, digamos, dimensionándolo con lo que es la ciudad donde se realizó, ¿no? Claro. Entonces se ve, digamos, la gran convocatoria, la necesidad de unirse, de efectuar el reclamo, ¿no? Que está tan vigente. Así que... Y vamos a ver, digamos, cómo la diversidad de temas que se han tratado, los inconvenientes, los talleres, ¿sí? Los inconvenientes que han tenido, que se han suscitado. Todavía sabemos que hay inconvenientes, sabemos que hay un grupo de 100 mujeres que están varadas en el camino, que son de acá de la ciudad de La Plata. De la Universidad de La Plata. Sí, son distintas mujeres relacionadas o vinculadas a la universidad local y que están varadas y que, por lo que nos comentaron una de ellas, un contacto que está en ese contingente, es un problema de estas habilitaciones. Bueno, no sabemos muy bien, claro. Cómo pudieron ir, pero bueno, ahora parece que si fueron estaba bien, pero a la vuelta parece que no. Bueno, hay interpretaciones de, obviamente, siempre de esta de este lo que se efectúa desde el poder, ¿no? De intentar minar esa fuerza incontenible que tiene este movimiento de mujeres. Sí, amedrentar, crear miedo para que quieran desistir o algo por el estilo, sí, ¿no? Puede ser hasta simbólico, ¿no? Porque el próximo ya se definió que el próximo encuentro va a ser en la ciudad de La Plata y que casualmente, digamos, un contingente de mujeres que vienen son de nuestra ciudad, parecería, hasta se puede entender como que es un mensaje, ¿no? Digamos, se puede claro entender que sí. De distintas maneras. Sí, por supuesto. Y bueno, para ello vamos a estar hablando con Giselle Santana, que es dirigente nacional de Opinión Socialista, que estuvo allá, así que bueno, nos va a comentar cómo se desarrolló esto, ¿no? Los talleres, a qué conclusiones se han llegado, que esto siempre es importante, ¿no? Saber qué conclusiones se llegan y cómo va a seguir la lucha. Claro, sí. Es así. Es así. Así que, bueno, nos vamos preparando, ¿no? Tenemos algo. Un ciclo de charlas. Hay un ciclo de charlas, ¿no? Que creo que lo organizamos nosotros. Claro. Sí, lo estaríamos organizando mañana nosotros. Mañana el lanzamiento, la primera charla de nuestro ciclo, Pensando Ciudades Resilientes. Sí. Y en esta oportunidad hablamos sobre gestión del riesgo con dos personas que son muy expertas en la materia. ¿Quiénes van a estar dando la charla? El ingeniero Pablo Romanazzi y la ingeniera María Eva Kutsovitis. Exactamente. Vamos a estar hablando de un tema que es fundamental en nuestra ciudad, digamos. Es un tema, en realidad no es, no solo en nuestra ciudad, sino en realidad es un tema que es totalmente necesario, porque no solo en nuestra ciudad, digamos, en muchos países, sobre todo los que llaman del tercer mundo, en vías de desarrollo, bueno, los que venimos en el furgón de cola, básicamente, del mundo, es impresionante la cantidad de eventos, de desastres de todo tipo que implican pérdida de vidas en primera instancia, ¿no? Pérdidas materiales y cómo es necesario esta gestión del riesgo. Claro, es el saber qué hacer ante una eventualidad así como una inundación o cualquier catástrofe que se pueda presentar. Sí, claro. Y bueno, y de eso tiene que tener un rol importante el Estado, ¿no? Junto con la comunidad, claro, desarrollar la gestión. Y si no está el Estado, la comunidad tiene que tomar cartas en el asunto y arremangarse. Y si el Estado no lo hace, la comunidad lo tiene que hacer. Sí. Es así. Es así. Si el Estado, digamos, por X motivo no lo quiere hacer, por la avaricia del mercado inmobiliario, que tiene mucho que ver en este tema, ¿sí? Claro. Es así. Entonces, bueno, pongámosle el pecho a las balas y darle para adelante. Que la comunidad tiene que hacerse cargo, la comunidad, cuando hablo de comunidad es los vecinos, las organizaciones, la comunidad universitaria, bueno, todos los actores que hay, sobre todo, digamos, en ciudades como la nuestra, que que es tan amplio. La universidad tiene un rol tan activo y tan preponderante y hay tanta calidad en ese tema, bueno, tenemos que aprovecharla y meterle pata. Claro, desde distintos lugares de la universidad, desde lo que es la comunicación, la parte de ingeniería y demás, convocarlos para, entre todos los actores, hacer esta gestión. Claro, porque vamos camino al sexto aniversario de la tragedia social totalmente evitable que tuvo nuestra ciudad. Sexto aniversario y todavía no tenemos una gestión de riesgo. 6 años pasaron. ¿Qué esperamos? ¿Que venga otro 2013? ¿Peor? Bueno. Lamentable. Así que nos vamos a poner. Entonces, resumiendo. Martes. Martes 16 de octubre, 18 horas, de 18 a 20. ¿A dónde? puntual, acá en el Olga Vázquez. ¿A dónde está el Olga Vázquez? En la calle 60, entre 10 y 11, en el auditorio. Uh-huh. Ahí vamos a estar con Pensando Ciudades Resilientes. Bien. Buenísimo. Romanassi y Kutsovitis. Exactamente. Y bueno, ya adelantamos. Vamos deshojando como quien está jugando el truco y empieza a mirar y dice a ver qué le toca, si está cargado no tiene nada. Tiene que... Bueno, noviembre, justicia. Justicia. Y diciembre, porque vamos a hacer una por mes. Sí, la lucha por los espacios culturales, como es nuestra casa, el Olga Vázquez. No podemos obviar ese tema estando en un lugar donde está claro, la lucha permanente. Y va a ser ahí sobre la fecha aniversario del Olga. Por eso. Porque el Olga cumple años en diciembre, o sea que va a estar ahí nomás. Ahí está. Bueno, así que vamos a estar, ya está. Bueno, ahora sí, vamos a una breve pausa sí, mientras nos comunicamos con Paolo Menghini. Dale. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy. Bueno, estamos en comunicación con Paolo Menghini. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Te pido un poquitito más de retorno, si puede ser, porque los escucho muy bajito. Bueno, ahí bueno, estamos. Ahí nos escuchamos. Ahí está perfecto, gracias. Dale, buenísimo. ¿Nos escuchás mejor ahora? Sí, perfecto, gracias. Buenas noches. Acá estamos con Valeria. Y bueno, un poco es compartir con vos este logro de tras estos años de lucha que han llevado adelante los familiares, porque bueno, no es menor que este personaje Julio De Vido tenga este fallo, ¿no?, en contra de, con todo el poder que ha tenido en el anterior gobierno. Y la verdad es que nosotros siempre supimos que nos esperaba un camino muy muy largo desde el primer día. La verdad es que desde el primer día nosotros sabíamos que estábamos batallando contra un poder económico y un poder político casi sin límite, pero la verdad es que después de lo que nos pasó, sinceramente, no solo teníamos la convicción de hacerlo por los valores del grupo, sino porque además cuando te pasa una cosa así tan tremenda, sinceramente, le perdés miedo a muchísimas cosas. Y creo que una de las cosas que le perdimos miedo fue a enfrentarnos a ese poder tan terrible, porque la verdad es que lo menos que se merecía ese poder era tener que enfrentarnos con la verdad, ¿viste? Y porque nosotros sabíamos y teníamos la convicción de lo que había pasado y de quiénes eran los responsables de lo que había pasado. Entonces, bueno, fue un camino larguísimo, que todavía le falta un tramo largo todavía, pero que hemos tenido respuestas de la justicia absolutamente contundentes. Y qué importante, ¿no? Porque, a ver, para quien nos está escuchando y por ahí no está al tanto de cómo viene todo este proceso, porque en el primer juicio, ¿no? Que se desarrolló a fines del 2015, Devido no figuraba entre quienes estaban del otro lado, ¿no? Quienes los estaban juzgando, sino que en el debate de ese juicio surgió la necesidad de que se llevara a Devido a la justicia. Sí, ese fue un trabajo de una estrategia enorme llevada adelante sobre todo por la querella por nuestra querella encabezada por mi hermano Leonardo, que cuando el juez Bonadío elevó a juicio a los 29 procesados que empezaban el juicio en 2014 y lo terminaron en 2015, Bonadío lo hizo porque según él entendía, no tenía la suficiente cantidad de prueba para imputar y procesar y elevar a juicio a Devido, y hacerlo sin el sostén de prueba suficiente le abría un perfil, digamos, a favor de las defensas, que podía llegar a nulificar la causa con todo el trabajo que se había hecho. Entonces él decidió elevar, y la estrategia llevada a cabo por nuestra defensa tuvo que ver con buscar en cada uno de los testimonios que correspondía en la instancia de ese juicio el rol de Devido como autoridad de aplicación de los contratos de cesión de servicios ferroviarios. Entonces fue un trabajo de hormiga, porque en el medio de tratar de esclarecer la responsabilidad de los 29 procesados, se iban colando respuestas, que en ese momento, preguntas y respuestas que por ahí en ese momento no se entendía mucho, pero cuando llegó el momento de fallar, el Tribunal Oral Federal número 2 encontró que a lo largo de todo el proceso tenía una innumerable cantidad de pruebas contra Devido que se sumaban a las que ya había de antes, pero que no habían alcanzado, pero que con estas sí alcanzaban para iniciar un proceso contra Devido. Entonces, el juicio contra Devido y la condena contra Devido llevó un trabajo de prácticamente el inicio de la instrucción en 2012, todo 2013, todo el proceso 2014-2015, y todo lo que duró la nueva instrucción y el proceso oral y público. Así que han sido años para encontrar las pruebas contra Devido. No es un trabajo mínimo. La verdad, digamos, te escucho, ¿no? De cómo nos estás explicando toda esta parte, y es increíble, digamos, cómo te desenvolves o con qué claridad explicás todo lo que fue sucediendo. Casi me parece que estás, no tenés el título de abogado, pero creo que casi, ¿no? Te estaría faltando solamente el título, pero después la experiencia no, ya la tenés. Lo que pasa es que, digamos, el caso nuestro es paradigmático por muchas cosas, pero sinceramente, con Leo siempre hablábamos, yo hace 25 años que hago periodismo en la televisión pública y tengo muchísima experiencia. Leo es un año y medio menor que yo y tiene entonces más de 20 años de abogado. Y siempre decimos, ¿no?, que todo lo que aprendimos en nuestra vida parece haber sido hecho para lo que el futuro nos iba a deparar. porque por un lado Leo se encargó con una maestría increíble, porque además Leo es civilista, Leo no es penalista. Claro, sí, no está en este, digamos, se introdujo en este tema a partir de lo que les pasó a ustedes. Se introdujo a partir de la muerte de su sobrino. Claro. Y toda la parte organizativa del grupo de familiares, que tiene que ver con mi militancia sindical en el gremio de trabajadores de prensa, que toda esa experiencia de lucha me ayudó mucho a raíz de las asambleas de las que participé como laburante, claro, a organizar las reuniones de los grupos, del grupo nuestro, quiero decir, y saber cómo llevar adelante muchas dificultades, muchos momentos difíciles, muchos momentos de dudas, muchos momentos de zozobra, pero además saber cómo comunicar, a partir de dónde, cómo armar los actos, hasta te diría qué días de la semana, a qué hora, o sea, cuando hacíamos actividades que no eran los 22, y si eran los 22, en qué momento, además de las 8:32, era mejor para plantear alguna conferencia de prensa. La verdad es que toda nuestra experiencia nos ayudó en esta maldita masacre que la vida nos puso en este lugar tan tan terrible y tan horrible. Por lo menos todo lo que aprendimos en nuestros oficios pudimos ponerlo al servicio de la verdad, de la justicia, de la memoria, y eso obviamente fue algo que la vida nos devuelve un poquitito, ¿no? Haber trabajado tanto y después tener todos los elementos, porque te aseguro que sin algunos de esos elementos hubiese sido imposible lograr lo que se logró. Sí, nosotros acá en el programa siempre hablamos, ¿no?, de la resiliencia, ¿no?, que es esta fortaleza cuando uno tiene que pasar un momento así de tan terrible, salir fortalecido y, bueno, desde ese empoderamiento, digamos, poder actuar en el caso de ustedes para exigir justicia y evitar que esto vuelva a suceder, ¿no? Sí, sí, por un lado nosotros recibimos, digamos, los argentinos comunes y corrientes, tenemos que aprender de nuestros hermanos, ¿no? Muchas veces, digamos, cuando te pasa una cosa como la que nos pasó a nosotros, encontramos en los familiares de Amia y de Cromañón una referencia directa. Seguro. Y después nos tocó con los familiares de La Plata poder transmitirles un poco nuestra experiencia y tratar de ayudar y aportar lo mucho o poco que pudiésemos, porque nosotros los consideramos nuestros hermanos, digamos, a los de la masacre impune de la AMIA, de la Embajada de Israel, de los papás, mamás sobrevivientes de Cromañón, de Keidis, de Beara, qué sé yo, tantos casos de gatillo fácil, de violencia institucional, y cuando pasó lo de La Plata, lo primero que sentimos fue la necesidad de acercarnos de la manera que pudiésemos y aportar lo que pudiésemos. Claro. Aunque, digamos, hiciera un abrazo, era solo un abrazo, pero cuando vos perdés un familiar en una tragedia así, no importa mucho si te conocés o no con la persona, pero vos sabés que estás sintiendo lo que vos pasaste y lo que vos sentiste. Y entonces esas cosas, viste, no se explican, tienen que ver mucho con la necesidad de transmitir, por lo menos el grupo que integro lo sintió así. Claro, sí, totalmente de acuerdo, esa empatía, ¿no?, de saber lo que se siente ante una situación tan terrible. Definitivamente, por eso hemos estado varias veces en los actos, hemos compartido charlas, hemos compartido actividades. Sinceramente, es muy duro que Argentina necesite aprender a base de tragedias y de masacres es terrible. O sea, si lo pensás socialmente, es una atrocidad. Pero bueno, es la que nos tocó. Y en el momento en que te toca aún así, muchas veces me preguntan cómo hiciste o cómo haces. Y yo siempre contesto lo mismo, digamos. Primero que yo no elegí lo que me pasó, pero dado que me pasó, yo no dudé, y yo creo que nadie dudaría en el caso de perder un hijo de 20 años en una masacre tan previsible como la de 11, de no dejar la vida hasta obtener justicia y dejar lo que hubiese que dejar y arriesgar lo que hubiese que arriesgar, porque sinceramente nosotros, y lo digo con absoluto conocimiento de causa, arriesgamos todo, absolutamente todo, porque aún al día de hoy todavía yo no uso redes sociales porque la verdad no me interesa y soy muy crítico de ellas, pero al día de hoy y después de todo lo que se ha demostrado, hay muchísima gente que nos apoya, muchísima, es la enorme mayoría de la gente, pero todavía hay quienes nos insultan, todavía hay quienes no entienden, todavía hay quienes se creen que yo trabajo hace 25 años en la televisión pública, entré el 17 de mayo de 1994. ¿Vos podés creer que hay gente que me insulta porque dice que trabajo para el gobierno de Macri? Hace 25 años que trabajo en la televisión pública. Sinceramente, como trabajador de la televisión pública, le estoy pasando absolutamente mal con el gobierno de Macri. Creo. Y tenemos que soportar todo tipo de insultos y todo tipo de agravios, pero de los más bajos, ¿eh? De los más bajos. Yo te digo, como no tengo redes sociales, ni me entero cuando me cuentan, y la verdad es que muchas veces digo, ¿sabes qué? No me cuentes. Pero hay gente que, sinceramente, o sea, yo no sé qué hubiesen hecho ellos, los que nos insultan, si su hijo hubiese muerto en la tragedia de 11. Por ahí hay quienes, por adherir a un proyecto político, se hubiesen callado la boca. La verdad, yo no. Terrible. No lo hice ni lo haría bajo ningún concepto. Pero bueno, viste, cada uno hace con su vida lo que puede. Mirá, justamente estás hablando de algo. Mirá, nosotros hacemos, en los contactos que tenemos, hacemos los temas que vamos a tratar en el programa. Y vos sabés que me contestan, digamos, desde un lado partidismo. O sea, la verdad, digamos, no puedo entender como que hay gente, como lo que vos decís. Cuando alguien busca la justicia, porque de eso se trata, sin importar, digamos, si alguien metió, digamos, hizo lo que no tenía que hacer, cuando uno es funcionario tiene que hacerse cargo de, digamos, de lo que hace, ¿eh? Y si en ese ejercicio de la función, primero, digamos, que bueno, acá hay obviamente todo un tema de manejo de intereses, de negociados. Pero además, o sea, si no lo hubiera, vamos a ver, si no lo hubiera esos negociados, el funcionario que hace y no cumple lo que tiene que cumplir, y si hay antecedentes, porque, a ver, la tragedia de 11 era una tragedia que se sabía que iba a ocurrir. Cuando uno miraba los trenes, cuando uno los viajaba en esos trenes, era como la crónica de un accidente anunciado, en algún momento iba a pasar. Es así. No, definitivamente, Alejandro. Y vos sabés que yo creo que... Yo sabés que no puedo entender a la gente que cree que nosotros estamos haciendo política con esto. Primero, porque no tienen ningún elemento para decirlo. Pero segundo, si yo, Paolo Menghini, yo fuese una persona a la que no le pasó esto, y adherís a un proyecto político que yo estoy seguro que hay un montón de gente que adhiere, en este caso, al proyecto que encabezó Cristina Fernández de Kirchner, desde un lugar honesto y de militancia, claro, sí, honesta, ¿eh? O sea, yo de verdad lo creo, ¿eh? Lo que yo no entiendo es por qué esa gente, digamos, que sinceramente lo siente así, ¿cómo puede defender a un tipo como Devido? Porque la verdad te lo digo, o sea, en los grupos digamos, que yo integré, o a las mayorías populares a las que he adherido, cuando adentro hubo un tipo tan responsable de semejante masacre, yo no lo quiero adentro, adentro de un proyecto que uno defiende. Yo sinceramente, pero de corazón lo digo, ¿eh? Y ¿sabes qué? Hay otra cosa, en 6 años y medio yo he recibido todo tipo de insultos y de agravios por redes sociales. En la calle, nunca nadie tuvo la valentía de encararme y hacerme ningún tipo de planteo así. Entonces, viste, la verdad es que ha sido tan enorme el apoyo de la gente, ha sido y sigue siendo tan cariñoso, sinceramente. Mira, ayer me reía porque estaba con mi nieta, la hija de Lucas. La hija de Lucas ahora tiene 11 años. Lucas había sido papá muy jovencito. Sí. Y estábamos ayer, habíamos ido al supermercado, y nada, y estos días de tanta exposición, donde nos, a la mamá de Lucas y a mí nos toca muchas veces ser los voceros del grupo, y la cara se renueva y la gente se vuelve a acordar y qué sé yo. Y nada, un montón de gente me saludaba por la calle, y el colmo fue una pareja que me saludó desde adentro de una pizzería levantando la mano y haciendo un gesto de afecto. Y mi nieta me decía, le parecía muy asombroso eso, ¿viste? Para una nena de 11 años que ahora que ya entiende tanto, pero bueno, a su manera, tuve que explicarle muchas de las cosas que pasaron en la semana, ¿viste? Claro. Porque para mí es importante que ella lo sepa en este momento, y que sepa que a su papá, los que lo amamos, lo seguimos cuidando como cuando estaba físicamente con nosotros, y que la gente nos apoye y nos quiera tanto, tiene que ver con una lucha que mucha gente siente como propia, y eso está buenísimo. Sí, la verdad que es así. Primero, como te decía, digamos, te había mandado un mensaje, la verdad, digamos, el saludo inmenso, extensible obviamente a todos los familiares. Me tomo una atribución y hacerlo desde el grupo de Inundados, que nosotros tratamos de seguir también esta causa penal, y que bueno, que haya responsables por la inundación, que los hay, los responsables políticos, pero bueno, siguiendo un camino difícil, y nada, que lo que queríamos era estar con vos, estar con ustedes, saber que bueno, con, digamos, alegre, en el sentido de que sí, se cumplió un paso, se cumplió justicia, pero digamos, pero debería haber más, ¿no? Me parece que zafar del estrago culposo, bueno, nos quedaría un poquito, ¿no? Como un poquito de una cuestión interna. En la instancia de casación, obviamente, vamos a ir para incluirlo. Así como logramos incluir a Ricardo Jaime, también vamos a intentar incluir a Julio Devido. Pero bueno, eso quedará para 2019. Eso va a llevar un tiempo. Pero bueno, aprendimos de nuestros hermanos de Cromañón que la lucha que se pierde es la lucha que se abandona. Claro. Aprendimos de la masacre de la AMIA, justicia, justicia perseguirás, como dice la Torá, y de cada uno hemos aprendido algo que nos ha encendido siempre la necesidad de justicia, y por eso llegamos a donde llegamos. Así que nada, el abrazo inmenso a ustedes, las gracias de siempre, y que pueden contar en esta humilde persona que soy, común y corriente, como cualquiera, para estar cerca cuando haga falta. Un abrazo enorme. Gracias, Pablo, un abrazo. A ustedes, chicos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que la verdad, digamos, en esta... Siempre, ¿no? Los temas que nos tocan tratar siempre son difíciles, ¿no? Pero cuando se produce estas noticias, ¿no? Estas terribles pérdidas. Claro, bueno, o sea, digamos, todo surge de una gran pérdida, ¿no? Pero Que a partir de la lucha, la perseverancia, la lucha y sí, la perseverancia... Sí, porque si no hubiese sido por la lucha de los familiares, no habría habido juicio, no habría habido nada, porque, digamos, lo que siempre hace el poder es archivar las causas. Y qué lamentable, ¿no? Esto, digamos, que la gente, ¿no? El ciudadano común no pueda sacarse de encima ese interés político, ¿no? Porque la tragedia de Once es clara, digamos, ¿no? Digamos, a ver, está claro lo que pasó. Está claro los negociados que hubo. O sea, está claro. Y está claro que que estos tipos, ¿no? Por más del proyecto político que sea, estos tipos se tienen que hacer cargo. Estos tipos llevaron a la muerte a 51 personas. Está claro, lo llevaron ellos. Y todos sabían, digamos. A ver, el laburante que usaba esos trenes pedorros del año 60, ¿qué no sabía que en cualquier momento ese accidente iba a pasar? Estos tipos, los Sirigliano, que hacían negocios, ¿sí? Con los trenes, con el grupo Plaza, que hacían negocios. Yo me acuerdo, digamos, a la presidenta inaugurar un tren, un engendro del Sarmiento, que los propios laburantes decían que era un engendro, y lo presentaban como algo revolucionario, como una política. A ver. El que está escuchando no sabe que los trenes eléctricos que tenemos ahora en las distintas líneas no tienen olor, no están manchados con sangre, no están manchados con 51 personas que hoy no están pudiendo vivirlo. Yo no puedo entender, digamos, que no se puede entender eso. Los trenes eléctricos hoy en día están manchados de sangre. No existió en el proyecto político anterior ningún interés en mejorar el transporte público. No existió. Y se vanaglorian, se ponen contentos porque debido no lo pudieron llegar con estrago culposo. Yo no puedo entender. Se olvidan de Jaime, se olvidan de Schiavi, eran secretario de Estado. O sea, los invito a pasar por la estación de tomarse el Roca. De Buenos Aires de La Plata a Buenos Aires, cuando llega a la estación Darío y Maxi, que miren a la izquierda, enfrente de donde está la cancha Independiente, y vean toda la chatarra que compraron en el gobierno anterior, toda chatarra que no la pudieron poner. Acá en Tolosa había unos trenes, unos talgo españoles, que no lo podían poner en práctica porque descarrilaban. ¿Quién pagó todo eso? Eso era el proyecto político del gobierno anterior. Eso fue el proyecto que llevaron a muerte a 51 personas. Y es el mismo proyecto que encabezó Scioli en la ciudad de La Plata y provocó la peor tragedia social totalmente evitable que tuvo nuestra ciudad. 89 muertes según el fallo del doctor Arias. Alguna vez quizás podremos saber la realidad, o no sé si la realidad, pero quizás en el transcurso del tiempo... Gente que no se animó ahora, quizás ahora, más adelante, podrá decir otras cosas. Pero 89 muertos en la ciudad de La Plata. Y eso fue una crónica de una inundación que se tenía que dar. Está claro. Y esos son los funcionarios del gobierno anterior. Y la misma responsabilidad, si pasa ahora adelante... le va a corresponder a Vidal y Garro. Es lo mismo que Scioli y Bruera. Es claro, acá no hay banderías políticas. Y el que defiende una bandería política, independientemente de lo... O sea, no puede ver eso, que defiende una ideología, está perfecto. Ahora, no puede avalar corruptos, incapaces, no los puede avalar. ¿Sí? No los puede... O sea, tienen que ser condenables, tiene que tener una mentalidad abierta, como no puede, o sea, la verdad no lo puedo entender, sinceramente no lo puedo entender, y que tenga mensaje como diciendo que es un titular de TN, donde la corrupción mata. A ver, el que escribió eso tiene que saber que la corrupción mata, porque en La Plata hay 89 personas que no lo pueden escuchar. ¿Sabe el que me escribió? Bueno, 89 personas, 51 en 11, y podemos ir a Cromañón y todo eso, ¿sí? ¿Cuántas personas sumamos? Eso es la corrupción. Eso es la impunidad que hay entre los gobiernos, porque si hoy esta justicia, que según ahora, digamos, persigue a Debido, esta justicia, la misma, apaña a Scioli. Y Scioli y Debido estaban en el mismo lugar. Entonces, a ver, pongámonos de acuerdo. Pongámonos un poquito de criterio, un poquito de desapasionamiento, un poquito de pensar cómo es la realidad. Hay que ponerse, ya que hablamos tanto, en el otro, ¿no? ¿Cómo es? ¿Pensar en el otro? Sí, en el lugar del otro, ¿no? Hay que ponerse en el lugar del otro. Hay que ponerse en el lugar de las 51 personas que fallecieron en 11, de los familiares. Hay que ponerse en el lugar de los 89 familiares que murieron en La Plata. Hay que ponerse en los que no murieron, por ejemplo, quien les habla, pero que tranquilamente podría haber estado no estando hoy, porque el agua me llevó a un metro y pico y tuve que salir a la noche con mi madre de 80 años. Podría haber tranquilamente fallecido en esa ciudad, en ese momento. ¿Cuántas historias hay? La verdad no puedo entender. Me pone, digamos, en una situación, digamos, que la cuestión ideológica, ese compromiso, tiene a las personas totalmente irracionales. Y que después vemos que no importa el color político del que esté en ese momento, siempre por atrás los grupos de poder se repiten, son los mismos, las mismas. Las trazas son iguales. Siempre se repiten, así que bueno. A muchos no les gustará, pero hay tantos que son iguales, que se sacan la camiseta. Hoy en día dicen defiendo algo y mañana defienden todo lo contrario. Bueno, a ver, que les digan pregunten a los trabajadores de YPF, por favor. Yo fui trabajador de YPF, ¿sí? Entonces, a los que se pusieron el eslogan del YPF anterior, que se pregunten qué hicieron, qué votaron, qué apañaron en los 90. Un ejercicio nada más, de memoria. Bueno, ¿te parece que vamos yendo a una pausa y preparamos el llamado? Sí, para el próximo bloque. Vamos a hablar de lo importante que fue este 33º Encuentro Nacional de Mujeres. Así es, así que bueno, vamos a una pausa. Nosotros el pueblo ya estamos cansados de tanta corrupción, ya estamos cansados de tanta violencia, de tanta inseguridad en las calles, niños que ya no estudian porque hacen falta escuelas, gente que se mueren en sus hogares porque hacen falta hospitales, y los gobiernos que hacen a cambio de eso, ya no hacen nada. Van a la gente, unos terminan muertos y otros en la cárcel. En mi país abundan presidentes que vienen con discursos muy relevantes. Promesa tras promesa es lo que hacen, pero nunca cumplen con el pueblo lo que dicen. Ya estamos cansados de tanta corrupción, el pueblo solo quiere ver un cambio en mi nación. ¿De qué nos sirve tener un presidente si lo único que hace es robar a nuestra gente? ¿De qué nos sirven tantas elecciones si al final todos terminan como ladrones? Vamos, ya la gente sabe de lo que les hablo. Si no me crees a mí, pregúntale a fulano. ¿Cuántas veces de nosotros no se han burlado con promesas que jamás los han cumplido, hermanos? Ya no queremos presidente. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, lunes desde las 10 de la noche. Inspiración. Para otros son la vida misma. Para otros como yo son el motor que hace que te muevas. Son hermanas, son amigas, son novias, son esposas, son compañeras de lucha en un mundo tan injusto. Por eso les dedico esta canción a ustedes, hermosas mujeres. Entre humo de cigarro, luz neón y mucho ruido, en la pista una mujer se desviste con mucho ritmo. Cada noche tiene que aguantar estúpidos borrachos, intentar darle consuelo a una vida de arrebatos. Tiene que soportar la misoginia y calenturas de señores con doble moral buscando una aventura. Esta extranjeros nacionales, el mismo comportamiento, invitándola a un hotel o tal vez a un departamento. Dudo mucho que ese trabajo lo haga por su gusto, no la vuelvas a llamar así no seas injusto. No falta algún explotador que dirige sus pasos, tiene que darle cuentas o se queda sin trabajo. Así se trata la mujer en un mundo machista, una realidad tan triste, nada es como lo pintan. Así se... Hola, buenas noches, Giselle. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá te hablamos de Ciudad Resiliente Radio, Valeria y Alejandro. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la idea es un poco hablar de este 33º Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en el sur, en la ciudad de Trelew, y un poco que nos cuentes a ver cómo fue, ¿no? Cómo se organizó, los talleres, la diversidad de talleres que había. Mira, el encuentro la verdad es que fue impresionante porque siendo en un lugar bastante alejado, es el encuentro más austral hasta acá en los 33 años de encuentros nacionales, y en un año también muy difícil económicamente, pensábamos que quizás podía haber una participación menor, y sin embargo fuimos más de 70.000 mujeres en Trelew este fin de semana, en más de 70 talleres con diversas temáticas, donde por supuesto se expresó en todos el avance impresionante del movimiento de mujeres, lo que fue este año la lucha por el aborto legal, bueno, también el crecimiento que viene teniendo el movimiento del Ni Una Menos para Acá y que se va también expresando en cada encuentro nacional, también con nuevos debates. En este encuentro por primera vez se planteó también de que el encuentro empezara a llamarse plurinacional, reconociendo las identidades de las mujeres originarias. Se planteó también la posibilidad de agregar a las mujeres trans, travestis y a los géneros no binarios también como parte del encuentro. Es como que se va avanzando en un montón de debates. Fue un encuentro con características muy, muy combativas y de una enorme participación, pero bueno, es lógico que frente al avance del movimiento de mujeres también hay una reacción de los sectores más retrógrados que intentan contener, frenar ese movimiento y amedrentar a las mujeres que estamos saliendo a luchar por nuestros derechos, que es lo que ocurrió también lamentablemente durante todo el fin de semana, ¿no? Ataques de todo tipo contra las mujeres que participamos en ese encuentro y una actitud de boicot directamente por parte del Estado, ¿no? Del gobierno local, de las fuerzas represivas. Es algo que también lamentablemente ocurrió durante este encuentro. Terrible, sí. Vimos noticias de cosas que pasaron y creo que también a ustedes particularmente también los sufrieron algún ataque de robos. Sí, nosotras fuimos una de las delegaciones que fueron atacadas, no solamente que nos robaron todo lo que llevábamos, así que tuvimos que volver con lo que teníamos puesto desde el viernes que viajamos, sin mochila, sin bolsa de dormir, sin nuestra ropa, sin nuestras cosas, pero además la agresión física y la amenaza, ¿no? De estar hasta las 4 de la mañana encerradas en la escuela recibiendo piedrazos, gente que caminaba por los techos, que nos amenazaban con que iban a entrar. Fue realmente una situación de mucha tensión, de mucho miedo, con compañeras que muchas de ellas viajaban por primera vez a un encuentro y tuvieron que sufrir esta situación, y que después nos enteramos, ¿no? Con el correr de las horas y hablando con mujeres del lugar, de la ciudad de Trelew, de que efectivamente esto ya se venía anunciando, que había movidas en las redes sociales de referentes evangélicos que estaban convocando a atacar las escuelas del barrio INTA, incluso llamando a entrar, a violar y matar a las que participáramos en el encuentro, ostentando armas. Fue realmente de una violencia increíble, ¿no? El ataque que hemos sufrido muchas compañeras que participamos del encuentro, incluso con las compañeras de La Plata, que no les permiten volver, que la tienen, ¿no? Está circulando. Qué terrible, ¿no? Porque esos mismos grupos son los que después se declaran en Salvemos las dos vidas, ¿no? Y en realidad no están salvando ninguna. No, es una hipocresía absoluta, porque después nos señalan como violentas porque nosotras hacemos una pintada o por el tetazo y por formas de expresarnos con nuestro propio cuerpo, cuando no hay nada más violento primero que negarle el derecho a negarnos el derecho a decidir, que seguir poniendo en riesgo la vida de las mujeres que recurren al aborto clandestino, pero además atacarnos físicamente con métodos que son directamente del fascismo y un discurso absolutamente patriarcal y violento, que después también se expresó en la represión a la marcha, ¿no? Entonces la verdad es que es un combo muy, muy complicado, porque ahí intervienen no solo estos sectores, ¿no? De lumpenes o de sectores de las iglesias evangélicas o católicas, sino el propio Estado a través de la policía y de las fuerzas de seguridad. Claro, sí, eso, digamos, que la verdad, digamos, lo que comentás, lo que pasó es terrible. Primero, digamos, por quienes lo propiciaban en esta que vos comentabas en estas actividades así a través de las redes, pero también, digamos, que el Estado a través de la seguridad no garantice garantice la seguridad de esta gran masa de mujeres que se movilizaron desde distintos puntos del país. La verdad que es una locura y se entiende, ¿no? Totalmente. Es una locura, pero con un objetivo muy, muy claro y muy entendible. Claro. La zona estuvo absolutamente liberada. Nosotras nos sacaron 53 bolsos y nos apedrearon hasta las 4 de la mañana. En ningún momento la policía se acercó para proteger nuestra integridad física. La policía estaba destinada a la represión brutal contra las mujeres que participábamos del encuentro. Y eso es una orientación política, es la orientación política del Ministerio de Seguridad y del Gobierno Nacional y de los gobiernos provinciales, que también tienen la misma actitud represiva, ¿no? Y como nosotras lo entendíamos como un mensaje de alguna manera, ¿no? De disciplinamiento frente a las mujeres que desobedecemos el mandato patriarcal de quedarnos en nuestras casas y de someternos a los mandatos preestablecidos. Bueno, las que salimos a la calle, las que nos organizamos, nos rebelamos, las que queremos cambiar las cosas, sufrimos este tipo de agresiones para ver si efectivamente derrotan este movimiento. Claro, y sobre todo, digamos, desde los mensajes, ¿no? De los medios hegemónicos, desde la gran cabeza de la urbe urbana, ¿no? Que como Clarín, que decía, ¿no? Que aconsejaban a todos los habitantes de que hicieran todas las compras, que se escondieran, digamos, que no salieran a la calle como si no sé, los iban a iban a venir una hordas de mujeres a atacarlos. Alienadas. ¿No? Claro, o sea, y lo único que iban a hacer era expresarse y debatir. O sea, lo peligroso era que iban a debatir, básicamente. Totalmente. Lo peligroso es que en cada encuentro pensar, lo peligroso de mujeres es pensar, avanza parece. Nuestra conciencia y nuestra organización. Ese es el peligro. Y en un sentido, ellos que tienen mucho para perder, muchos privilegios para perder, está bien que tengan miedo. Es lógico. No es lógico. O sea, está bien, digamos, o sea, en sus términos es lógico. Claro, sí. Porque defienden sus privilegios, obviamente, es lo que estamos cuestionando las mujeres que nos organizamos, ¿no? No es casual, hubo una campaña de psicosis directamente, claro. Nos lo decía la gente del lugar, de que íbamos a venir, se llegó a decir que cerraban los jardines porque íbamos a entrar a los jardines maternales a matar bebés varones. Ay, no. Cosas como esas. La locura, digamos. Qué terrible. Sí, es el medioevo. Qué terrible. Pero aparte, digamos, parece, digamos, o sea, parecería que Trelew fuera una cuestión, digamos, estuvieran aislados de todo el mundo, o sea, no sé. O sea, es inentendible, digamos, esa campaña. A ver, sí es entendible, no es, o sea, a ver, no es difícil, claro, es eso. No es aceptable. No es aceptable, es una cosa impresionante. Y vayando, digamos, yendo, inventando un término un nuevo en este preciso momento. Tiempo verbal. yendo a lo importante que, del encuentro, digamos, que porque siempre, digamos, lo interesante de estos encuentros es que obviamente están todos estos, la diversidad de talleres, pero siempre hay conclusiones, ¿no? Bien, sí, sí. ¿Y cuáles serían, digamos, a qué consensos, a qué acuerdos se llegaron como conclusión del encuentro? Mira, cada taller tiene como sus propias conclusiones acerca de la temática específica que se debatió, pero te diría que lo que atravesó sin dudas todo el encuentro nacional fue el pensar cómo seguimos para efectivamente alcanzar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Creo que este encuentro sin dudas giró a través de esa demanda que movilizó este año a millones de personas en todo el país y que fue el eje del encuentro. No había un taller donde todas las que participábamos no tuviéramos el pañuelo verde y no se planteara esta cuestión. Y no es una casualidad, ¿no? Es muy difícil pensar en la posibilidad de ampliar derechos cuando una no accede al derecho que le es más propio, que es el de decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Es muy loco pensar que pueda haber libertad o autonomía para las mujeres si ni siquiera en nuestro propio territorio, que es nuestro cuerpo, podemos decidir. Y creo que eso es algo que está muy instalado en el movimiento de mujeres, en los encuentros nacionales, y que sin dudas va a ser la pelea a seguir, porque no, lo que se notaba es que no hay ninguna resignación con lo que pasó el 8 de agosto. Estamos entendiendo además que la reacción, que los sectores más retrógrados del poder se sintieron envalentonados con este triunfo que obtuvieron en el Senado y que ahora vienen por otros derechos que ya están establecidos, que ya son ley, como la educación sexual integral, y que necesitamos nosotras organizarnos fuerte para tratar de defender esas conquistas, ¿no? Que es como las nuevas batallas. Sí, decías de los pañuelos verdes que tenían todas ahí en el encuentro, y también estaban los pañuelos naranjas muy presentes, ¿no es cierto? Que es la separación de la Iglesia del Estado. Totalmente, porque también creo que eso, me parece que el movimiento de mujeres ha ido haciendo experiencias muy importantes y que después de lo que pasó el 8 de agosto, donde se vio tan claramente el rol que jugaron las iglesias en general, ¿no? Sobre todo la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, para negarnos ese derecho, es como una conclusión muy lógica que pudimos hacer todas juntas en esa experiencia de que necesitamos un Estado laico, realmente laico, y que esa es una deuda, sin dudas, una deuda de la democracia, la separación de la Iglesia del Estado, para que la educación sea realmente laica, para que todas las instituciones del Estado sean realmente laicas y para que las mujeres realmente tengamos derecho a nuestra salud sexual y reproductiva. Sí, me parece que es fundamental, ¿no? Y fundamental lo que decís, ¿no? La adecuación sexual integral, digamos, tiene que profundizarse, y vemos claramente, digamos, cómo hay campañas de las escuelas, ya sea cristianas, no sé, las que están relacionadas con la religión, ¿no? Donde dicen, no te metas con mi hijo, ¿no? O sea, ya van por más. Sí, la verdad es que es terrible, porque aparte, fíjate la hipocresía, ¿no? Durante el debate por el aborto, los argumentos de los antiderechos eran no, aborto no, demos más educación sexual. Ahora que ganaron que el aborto no fuera legal, tampoco quieren la claro. educación sexual, que claro. es lo que algunas, y sobre todo el movimiento de mujeres, que hace mucho que conocemos cómo se manejan estos sectores, ya sabíamos, pero de alguna forma convencieron a un sector de la población con que la solución era la educación sexual integral, y sin embargo ahora vienen también por esta ley que ya es un derecho adquirido. Entonces, y que es gravísimo, ¿no? Porque la educación sexual integral no solo sirve para evitar embarazos no deseados, para que los chicos y las chicas aprendan sobre su cuerpo y a cuidar su salud, también debería servir para educar en el placer y en el respeto, que son cosas que están bastante ausentes de los materiales, ¿no? que hay para la educación sexual integral, pero también le permite a los chicos y a las chicas detectar abusos, ¿no? Aprender a reconocer su cuerpo, a cuidarse del abuso sexual infantil, y sin embargo estos sectores que no tienen problema en entregar sus hijos a las iglesias, donde permanentemente hay abusos, claro, se niegan a que los chicos y las chicas tengan ese derecho. Es realmente gravísimo, arcaico, es nada, oscurantismo puro. Bueno, y una sí. No, digo que es terrible. Sí, y una de las cosas que nos llena, digamos, no sé, nos llena de orgullo, digamos que el próximo encuentro va a ser acá en la ciudad de La Plata, algo que no se da desde el 2001 y va a ser, la verdad, me parece, aparte pleno año electoral, va a ser muy muy interesante, digamos, todo lo que va a generar ese encuentro el año que viene. Bueno, simbólicamente es fuerte, ¿no? El 2001 en La Plata, claro, y el año que viene en La Plata también, qué sé yo. Para pensarlo, bien, ¿no? Suena bien, suena muy bien, pero sí, la verdad que todas veníamos celebrando en el micro la elección de la nueva sede, porque bueno, creo que va a ser sin dudas un hecho político que va a convocar a millones de mujeres de todo el país, que tiene... Además, por la propia situación que está atravesando la provincia de Buenos Aires, creo que es muy importante que se pueda realizar ahí, que va a ser sin dudas un hecho más que significativo, que va a permitir la participación de muchísimas mujeres, de los barrios, que a veces es muy dificultoso el viaje, ¿no? El traslado a las provincias, y hacía mucho tiempo que no se hacía en Buenos Aires. Me parece que es muy interesante el encuentro, lo federal del encuentro, que se haga en todo el país, que recorra todas las provincias, pero también era importante acercarlo un poco acá, donde de alguna manera está la vidriera política del país, aunque no sea en la capital federal. Creo que La Plata y la provincia de Buenos Aires en general ha sido vanguardia también de la pelea contra el gobierno, no solamente de Macri, sino de María Eugenia Vidal, y que va a ser importante ir a hacerlo allí y a manifestarlo allí. Bueno, la verdad, Giselle, te agradecemos mucho el contacto que has tenido con nosotros, que nos has comentado, digamos, todo las conclusiones y digamos cómo se fue dando este encuentro, y bueno, esta marea verde siempre tiene espacio en nuestro lugar, en nuestro programa, así que seguramente vamos a estar hablando con vos por este tema. No, gracias a ustedes, la verdad, por permitirnos contar lo importante del encuentro, no las anécdotas de los, entre comillas, incidentes, sino contar lo importante del encuentro y de la lucha del movimiento de mujeres. Así que a disposición cuando quieran. Bueno, un abrazo. Gracias. Otro. Chau, chau. Bueno. Es importante, ¿no? Importante hablar y no quedarnos en esa, como bien decía Giselle, ¿no? En esa anécdota de que siempre toman los grandes medios hegemónicos como para ¿cómo sería? Demonizar, sí. Pues estaba por inventar otra palabra más. No, por favor. Por demonizar estos encuentros que básicamente lo que generan es ese tremendo... Esa tremenda capacidad de lucha, ¿no? Que porque no es que estamos hablando de un 33º encuentro, o sea que esto es algo que viene construyéndose hace mucho tiempo, que va creciendo cada vez más, la diversidad de temas, y bueno, siempre es muy muy rico. Yo veía una foto aérea donde se veía la marcha y era impresionante, porque, o sea, Trelew es una ciudad chica y se veía claramente lo impresionante que era esa marcha. De esa marea verde. Impresionante, la verdad que sí. Bueno, antes que es un mensaje parroquial. Sí. ¿Sí? Los compañeros del Partido Obrero en el Frente de Izquierda nos hicieron llegar una charla que se va a dar este miércoles 17 de octubre a las 18 horas en la Facultad de Psicología, que se encuentra en la calle, en la avenida 51 y 122, donde era el ex BIM 3. Va a estar presente Jorge Altamira y va a estar hablando, en referencia al balotaje en Brasil, es cómo combatir el fascismo. Sí, me parece es interesante la charla, quien tenga ganas de acercarse. Sí, porque la realidad de nuestro país vecino de Brasil también tiene algunas semejanzas con las sí, cosas que estamos hablando de la importancia de la iglesia, y bueno, acá las evangélicas lo que hablábamos un partido, con Giselle, un partido muy importante para este triunfo parcial de la extrema derecha en Brasil. Así es. Así que bueno. Bueno, mañana los esperamos en nuestra charla acá en el Olga Vázquez, el Gestión del Riesgo, con el ingeniero Pablo Romanazzi y la ingeniera María Eva Kutsovitis. Discúlpame, tengo un poco mala memoria. ¿A qué hora era? A las 18, de 18 a 20 horas puntual. Puntual. Y otra cosa, porque la verdad llego medio como así de memoria. ¿Dónde está el Olga Vázquez? En la calle 60, entre 10 y 11. Ah, ok. Bien. Entonces, mañana. 16, ¿no? 16. Mañana 16 de octubre a las 18 horas en el Olga. Bueno. Ahí los esperamos a todos. Bueno. A todes. A todos y todas. A todes. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Que tengan una linda semana y nos vemos mañana. Nos vemos mañana y sí, y nos hablamos, nos escuchamos el próximo lunes. Así en es. El 30, programa 30. Programa 30. Cambiamos sí. El numerito de adelante. Sí. Qué grande que cambiamos estamos. Cambiamos la decena. Qué grande que estamos. Así que bueno. Hasta el lunes. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3.